¡Pero qué bueno! ¡Con Armonía 10! Ok, ok, ok, ok, ok. ¡Mujeres! ¡Agarren su paleta! Con la única orquesta que toca. A ver, igual. Chupa la maleta, un merengue bastante cancioso con la primerísima Armonía 10. Ajá.